Muy buenas tardes a todos y a todas. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen Romero y me corresponde, como recién llegada a la Concejalía de Cultura, presentar el acto de hoy, lo cual para mí es un comienzo muy agradable en el plano personal. Estamos en un nuevo encuentro de lo que ya es conocido y con mucho prestigio, Debates para la Poesía, en concreto en su séptima edición. Aprovecho para darle las gracias a Blas por su dedicación y entrega, por su capacidad de organización de las 7 ediciones de Patios para la Poesía. Gracias. Estamos en la Residencia San Carlos, ubicada en este edificio tan singular, cargado de historia, como todos sabéis, fue el antiguo hospital municipal y hoy dedicado a la labor de coger y acoger y cuidar a nuestros mayores. En la mesa me acompaña Mari Carmen Lara, nuestra mano derecha en las labores de cultura, y nuestra alcaldesa Mercedes Montero. Y hoy lo hemos convocado con la intención de escuchar y compartir los sentimientos de mujeres poetisas de nuestra ciudad, que han tenido la capacidad de ser ganadoras del certamen de poesía Ciudad de Archidona en distintas ediciones. Sabemos el inmenso talento artístico que hay en esta ciudad. Hoy lo vamos a constatar y espero que valorar en su justa medida. Nuestra compañera Mari Carmen Lara se encargará de dar paso a las chicas artistas y poetisas. Gracias. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias Carmen, Mercedes, me da un honor para mí compartir con vosotros este trabajo. Bueno, pues como seguimos recordando, vamos a leer un artículo al principio, como el ciclo está dedicado a Concha Caballero, pues bueno, hoy me ha parecido que era un buen momento para elegir un artículo de esta mujer que escribió en El País hace algo más de un año y que se titula Contra la Desesperanza. Está dedicado a Miguel Río, dice que es un artista que sacudió el pasado a manotazo y creó un territorio de libertad. Entonces Concha nos dice, hace algún tiempo cumplió 50 años mi amigo más querido. Sabemos que Miguel Río ha cumplido 70 años hace poco, ¿no? Y le pregunté cómo se sentía. Me respondió que tenía la impresión de haber subido un monte empinado, pero que había llegado por fin a la cima. Me dijo que le faltaba algo de aliento y que su cuerpo abusaba un cierto cansancio, pero en compensación podía disfrutar de un amplio paisaje ante su ojo. Cada año que pasa recuerdo esta conversación. La vida es una cuestión de perspectiva. El problema es que el conocimiento que atesora, el más íntimo y personal, no se puede transmitir. Las palabras con las que pretende expresarlo se desvanecen antes de ser pronunciadas. Es un secreto intangible que solo a ti te pertenece. Algunas, muy pocas veces, tienes la sensación de descubrirlo en una mirada ajena y entonces se enciende una chispa de complicidad de los que comparten un dulce secreto. Dice Concha, lo hicimos en el 30% de nuestra tierra era analfabeta, cuando apenas teníamos jóvenes con estudios universitarios, cuando 1 millón de andaluces estaba en el exterior, cuando la mitad femenina de la población empezaba a pelear por su presencia en la esfera pública. ¿Cómo no conseguirlo ahora? Solo hace falta una chispa de esperanza, un manotazo en la resignación y un empujón de rebeldía. O como dice una canción de Miguel Ríos, ponte un escudo de acero contra el desaliento, porque no habrá un tiempo mejor que el que inventemos. Y dice, agárrate fuerte, porque pase lo que pase, nunca volveremos atrás. Es el escrito de Concha Caballero. Y bueno, empezamos con nuestra escritora. Ya. En primer lugar va a intervenir María de Gracia Paredes Vallejo. Ella es una mujer, bueno, es la la escritora chedonesa que más premios ha ganado en el certamen local de poesía. Ella siente una gran pasión por la lectura y la escritura, sobre todo por la poesía. Tiene varios premios en el año, bueno, primeros premios en el año 2013, 2008, 2006, 2002, 1999 y segundo premio en 2007. También tiene un premio de poesía Villa de Rosa de Villanueva de Tapia en 99, primer premio también de certamen literario Federación Ágora de Málaga en 2002, primer premio de certamen poético José María Giles de Campillo. También ganó el tercer premio de relato corto Ochoada de Archidona y pertenece a ella, se siente muy orgullosa de pertenecer al Club de Lectura Biblioteca del Dr. Ricardo Conejo. Y también ella ha escrito unos artículos de la revista Mujeres al Día y Meridiana. Pues bueno, dejo con ella, con sus escritos, con su poesía. Y felicidades, que es lo único que se me ocurre decirte. Y enhorabuena, y aquí te escuchamos. Bueno, yo quiero empezar con un poema y quiero empezar con un poema que aquí tengo una amiga que la quiero mucho y que a ella le va a encantar, lo he elegido por ella. Y cuando ella lo escuchó la primera vez, decía, ¿qué es lo que busca? Porque el poema se titula Búscame en el viento, ¿qué es lo que busca? Y yo sinceramente no buscaba nada, era más bien al contrario. Yo pretendía, o pretendo decir con él, que no me busquen en sitios raros. A mí me dice, ¿y pues, dónde estás que nunca te pillo? Digo, pues estoy como todo el mundo en mi casa, limpiando, barriendo, fregando. No estoy haciendo el pino puente por ahí, ¿no? Ni tirándome en paracaídas. Yo soy una persona muy sencilla, muy llana, muy dada por casa, no otra cosa. Y yo con este poema, pues quería expresar más o menos eso. Nada, no tiene segunda intención, ¿no? Y se llama así, Búscame en el viento. Búscame en una hoja caída, en una gota de lluvia, en un suspiro, en un susurro, en una brisa o en un poco de viento. Búscame en una brizna de hierba, en una espiga, en una flor. Búscame en una ola de espuma, en el azul, en el verde, en el mármol del lugar de tu recuerdo. Búscame en la soledad, búscame al final del pasillo, en la risa, en el llanto, en el sueño, en la realidad olvidada. Búscame donde habita la sombra, en la fuente del jardín, entre las páginas de algún libro perdido. Búscame en un parque con niños, en su risa, en sus juegos, en sus ojos, en esa nube que decora el cielo. Búscame en cosas sencillas, donde sepa que solo yo puedo estar. Bueno, y esta segunda, que se llama Primavera Dudosa, se la traigo en honor a hablar, porque a él le encanta, y la verdad que también habla un poquito de desamor. ¿Quién no ha pasado un poquito por el desamor? ¿O te da la sensación de que tú das mucho y no recibes tanto a cambio? Pues más o menos es lo que yo quiero decir aquí. No es bueno soñar solo tristeza, adormecida en las leves colinas de tu pecho, acariciando el valle de tu vientre, fingirme viva, oír al silencio llorar, sentirme sedienta de ti, para ver amanecer paisajes devoradores de fríos otoños. Jugar con tu fuego que no queman las hogueras del amor. Comienzo a sentirme rendida en los puentes de tus madrugadas húmedas y busco a tientas tu boca que intenta inútilmente robarme el cielo y los castillos en ruinas de mis románticos anhelos. Estoy tan cansada de amarte sin que te des por aludido que he decidido empezar a alejarme de ti desde mañana mismo. Muchas gracias, María. Siempre es una delicia escucharte, la verdad que sí. Bueno, pues ahora seguimos con otra poetisa, con Dolores Pinar Ruiz. Ella es autora polifacética, escribe relatos, poesía, También tiene varios premios, Manuela Toraguirre, Nómada 2001, Artista en Movimiento, el premio también de poesía José María Campos Giles, el segundo premio en certamen local de poesía, ya estuvo 3 años, en 2010, 2009 y 2008, y 2004 también, 4 años, y ganó un premio de relato en el año 2008 en el certamen, en el sexto certamen de Asociaciones Mujeres Ágora de Málaga. Es también miembro del Club de Lectura, es pintora, es una mujer, bueno, ya he dicho que es polifacética, pero yo, a mí me encanta esa inquietud que tiene literaria, en la pintura, en la música, en el canto. Este año también hemos tenido la oportunidad de conocer su primer disco, es una mujer muy atrevida, y esta tarde nos va a acompañar también con algunos de sus poemas. Bienvenida. Buenas tardes. Este poema lo escribí siendo junto a 2 compañeras voluntarias en el geriátrico Gerón, donde casi todos los residentes son dependientes. Y la mayoría de ellos los visita su familia con frecuencia, pero hay algunos que no va nadie a verlos. Por eso agradecen tanto las visitas voluntarias, que hablen con ellos, que les canten y sobre todo que les den mucho cariño. El poema se llama Las voluntarias. Es día de visita de las voluntarias a la residencia de Santa Ángela. Su llegada alegra la vida de los residentes, dando paso a la esperanza de una tarde animada y festiva. Hablan, juegan con ellos y le cantan coplillas que le hacen recordar sus buenos tiempos, añorando su perdida juventud. Se termina la visita y se marcha la voluntaria. Los residentes más activos, cuyas constantes vitales atienden a la razón, las despiden cariñosamente. Los más desvalidos, unos se quedan dormidos, inclinada la cabeza sobre el pecho exhausto. Otros gritan, perdidos ya el pudor y la cordura. La más entrañable es la que mece sin cesar a un muñeco como si de un hijo se tratase, unas veces llorando y otras acariciándolo con una ternura infinita. Porque después de la esperanza, lo último que se pierde es el instinto maternal. Desde los amplios ventanales se puede admirar un día más la inigualable belleza de la puesta del sol entre nubes anaranjadas. En contraste con este fondo de brumas extasiada, la peña de los enamorados se alza majestuosa, mostrando su inconfundible perfil. Un manto dorado se derrama sobre la vega, prestando su encanto a la tarde en una inundación de trinos y de flores. En una inundación de trinos y de flores, con una sonrisa apenas perceptible, los residentes dicen adiós a las voluntarias, exhalando un entrecontado suspiro. A lo lejos las campanadas del reloj van desgranando las horas en un sereno pero inexorable transcurrir del tiempo como preludio del atardecer de sus vidas. Siempre he sido una enamorada de la naturaleza. Observarla, admirarla en todas sus dimensiones es para mí una delicia. Este poema surgió un día lluvioso asomada a la ventana. El invierno es propenso a la tristeza y melancolía, y este Y este estado de ánimo, recordando a los seres queridos que ya no están, me impulsó a escribir, tratando de expresar con mis palabras lo que mis ojos veían y sentía mi corazón. El poema se titula Poema invernal. La tarde extiende su manto sobre el campo marchito y reseco. Una lluvia pausada y monótona va saciando la sed de los huertos. Su rumor se asemeja a la música que penetra muy dentro del pecho y su ritmo despierta en el alma la nostalgia de dulces recuerdos. En la tierra se ha instalado el frío, en sus anchos parajes desiertos ya no canta el agua en el río, bajo el hielo discurre discreto. Su ribera ya no tiene flores, que el rocío las colme de besos, y los nidos vacíos de pájaros se deshacen en los árboles secos. Qué tristeza se adentra en el alma en los días lluviosos de invierno. Los suspiros empañan cristales de los amplios ventanales yertos, enviando en el aire deseos como dulces mensajes secretos, esperando tras las celosías a que el tiempo los traiga devuelto. ¿Cuántas veces la melancolía es la fuente de versos intensos? Muchas gracias. El llanto de un niño, me sugiere un poema. Bueno, pasamos a la tercera participante. Enhorabuena, Loli, por tu lectura y por manifestarnos esos sentimientos que te produce todo lo que escribes, que nosotros tenemos la suerte de compartir contigo. Bueno, pues la siguiente poeta es Águeda María González Aguilera. Águeda, ella se define como mujer, hija, madre, esposa, amiga. Estudió magisterio, psicología y criminología. Profesionalmente ha trabajado como psicóloga en su propia consulta durante 5 años. También 8 años como técnica de menores realizando el seguimiento de medidas judiciales. Y en la actualidad, bueno, todo el mundo sabe que trabaja en el Centro de Información a la Mujer desde el año 2008 aquí en Archidona. A ella le encanta la lectura y desde que recuerda dice que siempre ha escrito como una forma de expresar sentimientos, momentos, sucesos y vivencias, sin más interés que el puro placer y la no menos necesidad de plasmar en un papel inquietudes del corazón y también de la razón. Ella fue el año pasado, en el año 2014, segundo premio de poesía en el certamen local y ella también es mi compañera. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a este acto. Yo estoy ahora mismo como una niña que entra al infantil y ve a todas las de sexto que ya salen con matrícula de honor, ¿eh? Y yo acabo de empezar, porque ella me ha dicho poeta. No, soy simplemente una aficionada a la que le gusta escribir, leer y hago lo que puedo. Espero que os guste. Bueno, con Entraña gané el segundo premio el año pasado y para mí Entraña significa vida, de las entrañas de las mujeres que libremente lo eligen, sale la vida. Y cuando yo estaba embarazada de mi hija, pues tenía una cantidad de emociones diversas, distintas, dispares, que me llevaban pues una oleada todo el día para arriba y para abajo, y cuando la tuve todavía más, ¿no? Entonces pues yo aquí expreso un poco ese sentimiento de madre, que elige libremente ser madre. Entrañas, te soñé, Te soñé y aún no estabas. Te soñé sin ti a mi lado. Pude verte, tus manos, tus ojos, tu piel. Pude verte, no habías llegado. Sentirte dentro, arañando, respirando en mí, vida de vida, amor relajado. Expulso tu aliento, tu llanto añorado. Te aferras al sentimiento anhelado. Acaricias mi entraña con sudor del trabajo y afloran las lágrimas del encuentro deseado. Te miro despacio, arrollo tu alma, mezo la mía en un baile relajado. Tu mano me engancha, la acaricio, la arropo, la paso por mi rostro, siento el tacto delicado. Huelo tu ser, me inundo de ti, tu ser que me llena de un arco iris dorado. Nada me duele, todo me inquieta. Asoma a mis ojos un miedo desolado. Duermes y te miro, me miras y muero, de amor, de suspiro ahogado. Este poema se llama Inhabitada Esperanza. Casi cada día vemos personas que cruzan fronteras, por mar y por tierra. Muchas de ellas perecen en el camino, otras llegan a un destino que no las quiere, que las quiere echar, porque no nos interesa. Nos interesa la inmigración rica, esa que da igual con lo que trafique, pero que no da problemas, la otra no. Y este poema va dedicado a todas esas personas que, por guerras y por muchas otras cosas inexplicables en pleno siglo XXI, se tiran a cruzar fronteras. ¿Qué clase de mundo es este en el que habito? Este que me ahoga, que me oprime el corazón con cada zarpazo. ¿Cuánta lucha sin propósito de lucha? Afanada en correr por un camino pedregoso, sangro a cada paso. Atesoro callos en mi alma. La luna me alumbra, pero no me protege. Ando de puntillas por el acantilado, que me llama, susurrando. No puedo, no debo. Mi ser se aferra a la vida, a esta vida que me agarra, que me patea y que me aplasta. Mi ser se aferra a la vida mientras te amamanto, criatura mía. Te amamanto con estos pezones agrietados por la continua mordedura de aquel que se alimenta de mi dolor. Mientras lo hago, sigo corriendo, buscando la libertad prometida para ti, criatura mía, y para mí, que no soy libre ni de morirme. El horizonte lejano se me manifiesta como una delgada línea, lejano. No llegamos, criatura mía, no llegamos. Mis ojos observan con horror cómo caen al mar para ser devorados por la ola que esperan pacientes, el agotamiento, la desesperación, el empujón. Te escondo en mi regazo, quisiera volver a tenerte en mi vientre. Desde él no ves ni escuchas el grito desesperado, el llanto desconsolado de la pérdida, de la muerte. ¿Qué clase de mundo es este en el que habito? Esta mañana le comentaba a Águeda que la poesía nunca te deja indiferente. Digo, tendríamos que tener la costumbre siempre antes de irnos a la cama leernos un poema que tardamos un minuto y reflexionar al día siguiente, porque siempre te mueve emociones. Enhorabuena, Águeda, por esa, todo lo que nos has transmitido y por esa sensibilidad también que nos has transmitido para esa gente que, de alguna manera, todos parece que no le hacemos mucho caso. Bueno, pues la siguiente poeta, poetisa, Dolores Santana Lala, Loli, como la conocemos todos. Ella es una mujer muy inquieta culturalmente, es ganadora del premio local de poesía en 2007 con el poema Potos Verdes. También ganó el segundo premio en 2005. Es una gran aficionada a la lectura. Ella dice que escribe versos desde muy niña, a la vez que también inventaba cuentos, inventaba historias. Hace sus primeros escritos públicos con letrillas en el carnaval, casi durante 10 años. Ella ha sido una de las referentes de mujer pregonera de la zambra morisca, pregonera del carnaval, pregonera de la feria, pregonera de Semana Santa. Yo creo que ha pregonado todo lo que se puede pregonar en el Archidona. También tiene otros premios de relato corto en Málaga con la Federación de Asociaciones de Vecinos Solidaridad, con un relato que es muy entrañable, que dice: abuela, cuéntame cuándo la guerra, mi morada. En 2012 también publica el poema Niña del Callejón en los Cuadernos de la Orla de Sevilla, y hoy pues tenemos la suerte de tenerla también entre nosotros. Buenas tardes. Estoy un poquillo afónica, disculpadme, pero la alergia. Quiero dar en primer lugar la bienvenida a nuestra recién estrenada alcaldesa y a nuestra concejala de Cultura, que las tengamos siempre en nuestros patios, que tanto nos gustan. El poema que voy a leer fue el que me dieron el primer premio, y este poema surgió una noche, un 17 de agosto, que venía de trabajar y llegué a mi cofradía a tomarme una copa con mi hermano. Entonces, como estaba muy cansada, me senté y empecé a mirar a un sitio y otro y a ver lo entrañable, lo cercano, mis amigos, mis primos, mis tíos, mis hermanos, los amigos de toda la vida, los conocidos, lo entrañable que era aquello para mí. Y pensé, esto es igual que siempre. Pero no, hubo un momento, y quizá os haya pasado a vosotros en alguna ocasión, en que no era igual que siempre, todo cambia. La primera que había cambiado era yo. Entonces los versos empezaron a bailar en mi cabeza, y cuando llegué a mi casa escribí este poema. Esta tarde quiero compartirlo con todos vosotros, y muy especialmente con mi amigo Blas, que sé que le gusta mucho. Potos verdes. Potos verdes colgaban de las paredes. Los azules flotaban por los rincones. Tres imágenes presidían la estancia, como siempre. Amistades, voces, saludos. No teníamos muy claro si era pasado o presente. Hermanos, conocidos, ruidos familiares, pero risas diferentes. Apoyados en la barra con un vaso de vino, invitando a un amigo, queriendo mantener lo que ya está perdido. Escondiendo mil historias tras la nube de nieve, viendo cómo nuestros rostros eran testigos presentes de otoños que habían llegado, de veranos que acababan, de primaveras ausentes. Los sueños se habían pegado de aquellas cuatro paredes. Mirando por la ventana, se nos antoja creer que todo es igual que ayer. Las mismas caras, la misma gente, el mismo vino, el mismo azul, el mismo ambiente, y colgados de la pared, también los mismos potos verdes. El segundo poema no está premiado en ningún sitio. Es uno de mis favoritos. Y como estos patios están dedicados a esa señora Concha Caballero, gracias a Mari Carmen hemos ido conociendo muchas cosas de esa andadura y de sus escritos. Y cuando yo me puse a leer un poco sobre ella, encontré muchas veces el apoyo a los sueños. Decía que no, ella dice muchas veces que no hay que renunciar al sueño, que hay que perseguir los sueños. Y este poema, pensé, este poema parece que yo lo hice para ella. No lo hice para ella, pero me iba muy bien. Aunque no ha sido premiado, quería leer. Se llama Sueño. Jamás se alcanza la luna cuando vuelas con la mente. No juegas con las estrellas, como no sea mientras duerme. Los veneros nunca brotan si en el invierno no llueve. Las flores se marchitan y los frutales no crecen. El dinero es el arma de aquellos que lo poseen. No cuentan los sentimientos si media los intereses. La enfermedad va creciendo mientras tu cuerpo envejece. La paz es un paraíso donde quiera que se encuentre. Vivimos para morir y nos sorprende la muerte. Si he de dejar de soñar, no dejéis que me despierte. Porque las nubes son bellas, el sol, el aire y la nieve. El amor hace volar mariposas en mi vientre. Yo confío en la bondad, en la risa de los niños, en las miradas de frente. También creo en la amistad, la justicia, la honradez y en un mundo diferente. Me conduce la poesía, la música me conmueve. Me gusta soñar despierta y confiar en la gente. Si he de dejar de soñar, no dejéis que me despierte. Qué bonito se sueña. Seguimos con nuestra siguiente escritora. Ella es Francisca Sánchez Arjona, Paqui. La conocemos todos a nivel familiar. Ella es de Innájar, Córdoba. Allí dice que cursó su estudio, vivió su niñez, adolescencia y parte de su juventud. Por motivo de trabajo, ella se estuvo en distintos puntos del país, portando siempre, ya dice, una maleta llena de sueños. Algunos de sus libros inseparables y un cuaderno con las tapas gastadas. Su pasión fue siempre la lectura, nunca dejó de leer ni de escribir. Hace ya 18 años prácticamente que está en Archidona. En 2011 se asomó a este mundo de las letras, obtuvo el primer premio de poesía del certamen local con el poema Donde nacieron mis primeros recuerdos. También obtuvo el primer premio en el año 2014 y en el año 2012 el segundo premio. Y hoy está aquí con nosotros para compartir su trabajo, su poesía. Bienvenida. Buenas tardes. Yo traigo dos poemas para leer. En primer lugar, y dado en el patio que estamos hoy, pues voy a leer un poema que me inspiró María. Era una señora mayor que ya tenía sus puntos débiles en la memoria, pero los sentimientos los tenía intactos. Y ella no se acordaba de mí de un día para otro, pero yo la mantengo en mis recuerdos porque mi memoria, afortunadamente, pues todavía está bien. Me permito hacer una cita de Gabriel García Márquez, que dice que la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido. El poema se llama A pie de la memoria y dice: anticipándose a las primeras luces del alba, con falso cepillo de plata desenredaba su cabello gris y con sus hebras deshilachadas tejía tientas el gran moño que su nuca coronaba. Al acecho y callada, desde el espejo, una mueca le devolvía su desdibujada sonrisa de carmín y nostalgias. Con el paso exhausto, aferrado al instinto sigiloso, seguía el rastro del silencio, bostezando la memoria en cada estancia, desplegando en el aire su estela jazmín, buscando en el letargo del tiempo vestigios de lavanda. Estrellas en sus ojos eternizaban las horas, y sus pupilas, cual mariposas inquietas, sucumbían a la trampa del visillo. La mente intentaba descifrar un paisaje yerto, perfilado de sombras y confusos recuerdos. A compás de un ritmo aferrado al alma, tarareaba sin oírse una extraña melodía, y sin reconocer el ruido artificioso del timbre, cual niña ilusionada, presurosa, corría a abrir la puerta a los tres toques seguidos de la aldaba. Cómo le gustaba inundar de luz la distancia del horizonte a su mirada, de luz y de sol y de luz, espantando el miedo, la soledad, acrisolando el vacío oscuro de su memoria, iluminando las fotografías aún colgadas en las paredes inventadas y frías de su recuerdo, pendiendo de los sutiles hilos que tejen y destejen los sentimientos. Cuando ya la luz no se dejaba sobornar por el miedo a la oscuridad y la noche abrazaba el tejado, el pensamiento y el alma, los latidos de un reloj embriagado de horas imitaban la cadencia de su corazón. El amor perdido era una poesía en una hoja en blanco y a pie de la memoria recitaba unos versos que resistieron al tiempo y al olvido. La noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Acurrucado en el sofá, la observaba distraído un gato con su mirada de cristal y ronroneaba, lamiendo la noche y el silencio, escondidas las uñas, atusados los bigotes, peinada su cola de pelo artificial. Y ese otro es el que han mencionado, el primero con el que ustedes me conocieron. Y y es un poema dedicado a la casa y al entorno donde yo nací, donde viví hasta los 7 años. Y 30 años después, un día de San Marcos, mis padres, mi hermano y nuestro hijo, pues fuimos a comer a aquel entorno. Mi hermano hizo un columpio en la misma rama que mi padre lo hacía, y allí nos columpiamos todos como niños. Y al día siguiente, pues este poema estaba ya gestado, y es donde nacieron mis primeros recuerdos. Y dice: qué suspiro hondo y nostálgico se me escapó sin querer del alma. Mis pies volvieron a dibujar el atajo borrado, donde un día hubo huellas de pisadas que llevaban hasta una pequeña loma. Olvidada, a una casita solitaria se le escapan hoy los recuerdos entre las paredes agrietadas y las ventanas rotas. Centinela, una vieja encina espera que a su rama vuelva el fantasma de un columpio que en eternas tardes de verano volaba y volaba. Recuerdo que en la era, tal que si de un tío vivo se tratara, en el mes de julio, un trillo giraba y giraba, dejando las espigas huérfanas de trigo. Entre viejos álamos y una acacia se olvidó del monótono rumor del agua el cauce seco de un arroyo, donde ya no se oyen croar las ranas. Por la curva, donde parece morir el sendero, desapareció al caer la tarde. Mi mejor amigo emigró a otros juegos. Fue la despedida más corta y amarga. ¿Cuánto tardan las penas de la niñez en marcharse del alma? En silencio contemplo y siento que entre aquellas paredes encaladas nacieron mis primeros recuerdos, con olor a humo en las sábanas blancas. Hoy solo vive el espíritu de una muñeca que no aprendió a jugar conmigo en mi infancia. ¿Qué emoción produce esas palabras y qué, cuánto le remueve a Paqui esos sentimientos? Bueno, pues de alguna manera, cuando planificamos este encuentro de escritoras que habían ganado el certamen poético, pues también creíamos que tenía que ser importante que tuvieran todas las personas que fuera posible, cuanto más mejor. Entonces había personas, claro, que por el día que estás, pues no podían estar. Pero bueno, no importa, digo, bueno, ¿qué personas buscamos para que estén, que realmente sean importantes para ellas, de alguna forma, que puedan leer sus poemas? Y es el caso de la escritora que viene ahora, que es María Molí Pérez. Ella ganó el primer premio del certamen local en el año 2004. También dice que siempre ha estado rodeada de libros. Comienza a crear sus propios textos, a escribir sus poemas. Entre sus creaciones cabe destacar los textos para las instalaciones Reliquias y Gota de Agua y las exposiciones Vertiente Mediterránea, Ciudades como Soporte y la denominada El Inmueble Arte en Domicilio. Ella también ha sido colaboradora en Archidona con la revista de Semana Santa, Los Campanilleros y con otros artículos. Ha participado en el proyecto Fragmentos de Soledad, organizado por la Asociación Cultural Solucernario en la Sala Laí de la ciudad asturiana de Gijón. Participó con su columna de plata publicada con los periódicos Nororiental y Andalucía Centro. Ha trabajado en diversas editoriales andaluzas que le han llevado a participar en ferias del libro como en Madrid, en Barcelona o en La Habana, en Cuba. Y nada mejor, creo yo, que su madre, Tere, Mari Tere, para que nos lea su escrito. Esperemos que se escuche, porque mi voz la tengo francamente regular. Yo creo que se escucha, ¿no? Mira, quería decir que a mi hija le ha sido imposible venir, entonces, claro, he tenido que venir yo por ella, porque no iba a dejar que sus poemas no se leyeran. También quiero decir que, aparte de lo que te ha nombrado todo Mari Carmen, pues con motivo del 4 siglos de oración en el huerto de la cofradía, preparó por motivo para el primer día que se empezaron a hacer los actos, el día 27 de septiembre del año pasado, que fue la presentación del cartel, pues ella también escribió un par de poemas, uno que se titula 4 siglos de oración y el otro pregón, que se lo mandó a escribir Antonio Romero y para que fuera en el acto que empezó ese día. Entonces, yo voy a leer los que han sido premiados para ella, que es Andoni y Sanzi. Y se los voy a dedicar a Blas porque ya sabemos la gran amistad. Dice la canción, volverás, como las olas a la orilla, volverás. Mi cuerpo clama, grita, arden deseos, llora en silencio su soledad. Tu voz penetra las noches, invade los sueños, descubre secretos, tu amor, tormento. Piel que desnuda caricias recorre el alma, suspiros, encantos, sonrisas, anhelos, promesas me atrapan. Sin ti no tengo salida, temblor amargo, herida inquieta, besa la oscuridad, tinieblas. Ven, lejos del frío, ven, no habrá dolor, solo calor, solo delirio, fuego y pasión, te lo suplico. Y el segundo, Sanzi. Atardece en la marisma, dunas de plata en el pinar, luna creciente, cálida brisa, las olas, la espuma, tus versos, tu risa, locura, tenerte. La noche abraza nuestro encuentro, pasión que me hace estremecer. Eres agua, transparente, cristalina, mi más preciado tesoro, mi más guardado secreto, mi vida, mi océano. ¿Dónde estás? Sin ti ya nada tiene sentido. Los besos ya no son besos, ya no hay caricias. Tiembla en tu ausencia, mi pobre cuerpo. Cruel agonía. En nombre de ella, os doy las gracias. Ya cuando hable con ella, pues ya se lo contaré. Y muchas gracias a todos. Y espero que continúen los patios para la poesía, porque esto yo creo que merece la pena estar reunidos y pasar un rato súper agradable. Muchas gracias y transmítele nuestro cariño a tu hija y ha sido un placer compartir sus textos esta tarde con nosotros. Bueno, y a continuación también una mujer que estuvo muy vinculada también con Archidona, que fue Jenny Escobar Iglesias. Jenny, bueno, pues hoy está en Uruguay, ¿no? Todos sabéis que está allí, ella está en su país, que era Uruguay. Está en la Asociación Mujeres de Negro, pero ella en 2003 ganó el primer premio de poesía con un poema que es En tierra de nadie. También ganó un segundo premio posteriormente con otro poema que era Marineros de plata y azules. Y pensamos, bueno, ¿quién está vinculada a Jenny? Pues bueno, ella tenía aquí muy buenas amigas, entre ellas la que nos va a tener el placer de compartir este rato, que es Tere Luque. Tere, por favor. Buenas tardes. Quiero pedir disculpas porque yo no soy poeta. Perdonad si no me sale bien. El poema consiguió el primer premio, como bien ha dicho Mari Carmen, en el año 2003, escrito por Jenny Escobar Iglesias, mi amiga. Juntas compartimos lecturas, encuentros culturales y talleres literarios. Para mí fue una etapa muy enriquecedora. Gracias, amiga. Leo con gusto tu poema. Se titula En tierra de nadie. Metamorfosis. Acércate un poco más, amigo. ¿Puedes? ¿Ya? ¿Trabajo? ¿Lo bajo? ¿Trabajo un poco? Vale. Vale. Metamorfosis de silencios, de desencuentros y idealidades, de soledad, de querer y no querer sin pasión. Como Dalme sin bien, detenida, acechándome el miedo, con el cuerpo y el alma habitando el olvido. Como una intrusa en tierra de nadie, sin lazos, sin alianzas, sin vestigio de vida. Tú y yo frente a frente, sin palabras, sucumbiendo al instinto, soslayando innombrables recuerdos. Gracias, Jenny. Muchas gracias, Alejandro. Aquí nuestra técnica de sonido. Bueno, pues continuamos con otra escritora, Sandra Cano Barrio, que tampoco ha podido estar. Ella está en Barcelona, entonces, pues bueno, no está aquí, pero bueno, sí tenemos, como bien decía también mi compañera, algo de su entraña. Está su madre. Sandra estuvo aquí, ella ganó el primer premio de poesía en el año 2012 con el poema En manos de los otros. Ella, claro, como su madre era profesora, pues dice que ha aprendido a leer y a escribir perfectamente con 3 años. Ya tenía esa suerte. Es una acción que todavía continúa, afortunadamente, y esa riqueza tiene ella como persona. Ella es arquitecta, no es escritora profesional, arquitecta. Sus gustos son muy eclécticos, van desde la cosmología a la mitología, desde el rock hasta los cantautores. La escritura siempre ha sido para ella una forma de aunar al resto de sus aficiones, la música, la filosofía, el cine, la política, de entenderse y de entender el mundo, una forma de entender el mundo. También para ser capaz de canalizar esas emociones que todos tenemos y a veces no siempre sabemos canalizar. Pues bueno, Juana, cuando quieras, nos lees por mi Twitter. Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Yo hoy vengo, eso, como madre, a ponerle voz a un poema que Sandra escribió y que incluso yo, después de leerlo varias veces, muchas veces, le he encontrado el sentido. Como veréis, viene en el libro de la feria, porque estaba en un disco duro que ha pasado a mejor vida, con lo cual, afortunadamente, queda esto de recuerdo. Insisto, yo le voy a poner voz, porque la emoción es del poeta, es de quien escribe. Y como un poema es una catarsis, yo voy a tratar de leerlo para que ella, de alguna forma, esté presente también entre nosotros. Y bueno, puesto que no he podido estar aquí, yo le presto eso, mi voz, que es lo único que puedo prestarle. Agua, fuego, tierra, aire. La intuición primera, la primera abstracción de las cosas, el primer mirarlas y quererlas. Los primeros sentimientos ajenos a nosotros mismos. Aprendemos de opuestos y de complementarios, de lo firme y de lo etéreo. Aficionar la realidad. Aprendemos de las cosas con espacio, como si los sentimientos cupiesen en algún sitio. Ignoramos nuestros excesos y les llamamos el quinto elemento. Los hacemos reales. Les llamamos caos. Y nos llama y nos tienta. Y nos agarra de un brazo y nos zangarrea. Y está fuera de nosotros. Y nos llama. Perdón, ya me he saltado, ¿veis? Agua, fuego, tierra, aire, caos. Nuestro contacto con la humanidad que fuimos. Y quemada en generaciones, se retuerce en la noche, sabedora de que no acabará nunca. de los miles de años aprendido. Se retuerce en bilis al verte ahora derrotada en el tiempo y te grita y no lo entiendes y suplicas ya ante lo oscuro que no te arrebate el sueño. Es mi elemento, lo podréis imaginar, el caos, el fénix, las cenizas que me dejó, los recuerdos que quiero mirar desde fuera, de los que no me hago cargo. Y quiero encontrar un lugar en tierra firme para enterrarlos lejos de mi tumba, que ardan y me traigan la paz de lo aprendido. Que ese quinto elemento no sea yo, que mis ancestros de verdad lo supiesen y hablen por mí ante la eternidad de mi conciencia. Buscar en mi pecho un lugar para que exista, para que anide, y yo que lo vea. Buscar la forma de ser por los siglos de los siglos irresponsable. Muchas gracias, Juana. Mándale un beso a Sandra y nuestro cariño, por supuesto. Bueno, pues ya vamos a terminar con nuestra última escritora. Nuestra última escritora es Nuria Barea López. Nuria, pues Nuria, tengo que decir, ella va a hacer el relato en honor a este ciclo de poesía, porque es la única escritora, el único escritor, escritora, que ha ganado el certamen nacional que ha organizado este ayuntamiento y el certamen local el mismo año. Tengo que decir que en el año 2010 que ella ganó, la verdad es que fue, el jurado le impactó mucho su trabajo. Yo siempre lo he dicho, fue un descubrimiento a nivel de Archidona como escritora. Ella ya vivía aquí, en Archidona, y bueno, pues para nosotros de luego ha sido una suerte que haya seguido trabajando aquí con su trabajo y con sus poemas. Ella ganó con el premio Porque el porvenir ya tiene nombre y también con el otro poema que os recuerdo. Su primera obra la realiza con 16 años, desde entonces hasta hoy ha creado numerosos poemas, prosas poéticas y relatos cortos. En la actualidad ella cuenta, yo diría que ella es una escritora profesional, cuenta casi con 500 poemas y 70 relatos. Ha publicado varias obras, recopilación de relatos, hiperbreves y poemas. Y hoy, desde la Feria de Madrid, casi rescatada, que llegó ayer, pues bueno, es un placer que esté con nosotros cuando quiera. Antes que nada, muchas gracias por haberme invitado a participar en esta séptima edición de Patios para la Poesía, en este rincón tan bonito. Y bueno, si me lo permitís, yo preferiría no explicar los momentos en los que escribí los poemas, porque de esa forma es más fácil que cada uno lo haga suyo y lo interpretéis a vuestra manera, que también es muy válida, evidentemente. Voy a intentar recitarlos de memoria, a ver cómo me sale. El primero, el ganador del local, se llama Porque el porvenir ya tiene nombre. Cuando vengas, te daré las instrucciones. Te enseñaré a jugar con lo invisible, a hablar no con tu voz, sino con todas las voces. Te enseñaré a jugar... Perdonadme, me he confundido. Voy a empezar de nuevo, si me lo permitís, ¿vale? Si quieres, lo tengo. Voy a mirarlo. Voy a mirarlo. Cuando vengas, te daré las instrucciones. Te enseñaré a jugar con lo invisible, a hablar no con tu voz, sino con todas las voces. Te mostraré el camino hacia la nada y sin cerrar la puerta, esconderé la llave. Y si te ciega el sol, te acercaré descalza y con las manos desnudas, todas las noches, para que sientas las piedras del camino, tropieces sin querer y te levantes. Cuando vengas, sabrás que la vida no es solo quietud y cúpulas blancas. Sabrás que estás aquí para vivir tu vida, para sentirte, para aprenderlo todo, para quererte. A continuación, el primer premio del certamen nacional se llama Au revoir. Adiós. Me despido de ti sin trapos blancos, blancas ni lágrimas, sin copas vacías de vino en la mesita de noche, sin sábanas que vuelan a ti, ni fotografías desperdigadas por los cajones, por las paredes y en la memoria recuerdos sonrientes. Voy a decirte adiós antes de que mi piel te memorice, antes de que te adjudique una mirada, unos labios, una voz, un gesto, una luz, un nombre, antes de aprender a esperarte a la vuelta de cualquier esquina a medianoche, antes de conocerte. Así, cuando te vea, cada día, en cada cuerpo distinto, en cada vida distante, disfrutaré de ti como si fueras la única, porque lo estarás siendo cada segundo que pase, dentro de cada palabra, de cada nota, de cada imagen, para siempre. No solo escribe, recita que conmueve, Nuri, de verdad. Bueno, pues ya que estamos terminando, yo me voy a permitir una licencia con el permiso de la nueva corporación que empieza. Y él era un poema de una escritora alicantina que en el año 2003 ganó el primer premio. Y nosotras se lo queremos dedicar a Blas, porque ese año fue el primer año que él empezó como concejal. Entonces, bueno, como todos los concejales, empiezan con una gana de hacer cosas, con una ilusión. Y es verdad, y esa ilusión la tendríamos que tener cada día en la vida, que es muy importante. Y entonces, este poema de María Cristina Espinosa Coppola dice así: si no te vas, se titula el poema, si te vas, me invadirá tu ausencia. Te encontraré en mis sueños, te beberé en mis lágrimas. Sellaré mi corazón con clavos de sangre ardiente para guardar tus caricias, tus miradas y tu aliento. Pero si no te vas, ay amor, si no te vas, abrázate con fuerza mi locura hasta perder el sentido y asómate con ímpetu mi cuerpo. Descubre sus misterios, intérnate en sus ansias, enciéndelo de besos. ¿No ves que siento frío y tiemblo sin tu abrazo? Tengamos una fiesta de amor inagotable, un estallido intenso de luz, de piel y sueños. Los cuerpos aferrados como una enredadera bebiéndonos los labios de miel y de promesa. Si no te vas, ay amor, si no te vas. El club de lectura concejala Carmen Romero, de alguna manera entendemos que tendríamos que hacerle un pequeño homenaje por esta idea de hacer parte para la poesía. Y nosotros, como él siempre regala un plato, pues bueno, te vamos a regalar un plato, así que por favor. Gracias. Bueno, yo esto es como con una y encerrona, pero bueno, es agradable y con el permiso de la alcaldesa, yo estaba ahí un poco abrumado y emocionado por todos los mensajes que estaba ya recibiendo de mi amiga Graz, la niña, mi amiga María, pues Maritere, y bueno, y todos los que estabais hablando, digo, uy, Loli, con sus fotos verdes, y toda esa historia. Y yo digo, bueno, esto es que estará previsto. Y yo cada vez digo, bueno, que se termine, porque yo estaba pensando, digo, seguro que ya nos convidan, que es lo que realmente vale, que vamos a tener pues con esta convivencia. Y estoy un poco abrumado porque hace 42 años y un poquito, pues con una señora, pues me dio a luz o parió aquí, pues en cualquier habitación me parió aquí. Y era una cosa, yo digo, ¿dónde nacería yo? Porque luego, o sea, a los 5 días cerraron ya la clínica y todos los niños nacieron en Antequera. Digo, bueno, soy el último archidonés, por lo menos nacido aquí. Y nada, yo daros las gracias por estos años de convivencia y, como bien decía, que este ciclo, que es un ciclo que tiene como sentido llevar la cultura al espacio más íntimo de las familias, que son sus patios, y sobre todo que continúe, porque es algo muy hermoso, porque convivimos de las tardes del verano que se acerca, y es también un recurso para compartir. Y esto se ha hecho gracias a todas las personas que han cedido su intimidad, porque no todo el mundo está dispuesto a ceder su casa, y que todos los poetas y poetisas, y yo no sé si se dice también poetisa, ya lo de mi compañera y Águeda, que ella es la que ve, sea correcto, vale. Pues han cedido, y creo que todo el mundo ha hecho posible esta gran historia que cumple 7 años, que no hemos repetido en patios particulares, pero sí en los públicos, pues como esto, porque creo que es importante que lo público también se acerque a la policía. Yo sin más, porque sé que yo y hablo como concejal y no debo, porque son ellos y ellas los que tienen ya que seguir pues con estas andaduras, que es parte ya de todo. Gracias a todos. Y el plato, pues claro que sí, que estoy feliz. Bueno, y ya para terminar, como no podía ser de otra manera, doña Mercedes Montero, nuestra alcaldesa, desde aquí, esta es su primera actividad cultural. Yo he compartido con ella varios años trabajando en cultura. Bueno, yo la quiero, yo creo que voy a decir. Ella va a cerrar el acto. Y nada, siempre, sobre todo, desearte lo mejor. Muchas gracias, Monica. Bueno, pues buenas tardes, ya casi buenas noches a todas y a todos. Es cierto, como ha dicho Mari Carmen, que es el primer acto y casualmente pues ha sido un acto cultural después del sábado pasado, cuando se conformó la nueva corporación municipal y por tanto el nuevo equipo de gobierno, y yo pues he querido acompañaros, y cuando me enteré que el acto era hoy protagonizado, digámoslo así, por mujeres artistas, mujeres poetisas de Archidona y amigas, pues yo quería acompañarlo. Realmente estoy casi sin palabras, porque la voz y las palabras que han puesto ellas me han dejado a mí un poco, bueno, emocionada y anonadada de la calidad que aquí se ha escuchado. Y bueno, pues darle la enhorabuena, como no podía ser de otra manera, a ellas por esa calidad literaria, como digo, por ese amor a la poesía, a la lectura. Y yo también quería decir que ser el primer acto al que asisto en un lugar como este, aunque Blas se ha adelantado a decirlo y yo lo tenía previsto decir también, porque para mí este lugar tiene también un significado muy especial. También yo nací aquí, no sé, me gustaría saber dónde. Y un 8 de febrero del 68, a las 9 de la mañana en punto, pues yo venía al mundo aquí en este espacio. Y bueno, especial también pues por la labor y el servicio que se presta a nuestros mayores, y ojalá pues pronto sean más mayores los que puedan disfrutar de este espacio. Nada más, evidentemente lo que es hermoso para todos los que estáis aquí, para mí también, es hermoso para Archidona, y yo voy a seguir, y nuestro equipo de gobierno pues va a seguir apostando, por supuesto, por Patios para la Poesía. Me vaya a permitir que yo conozco a todas las poetisas, que algunas más y otras menos, que han salido aquí a este micrófono, pero yo quería tener unas palabras muy cariñosas para mi amiga Águeda, porque es que somos amigas desde hace mucho, mucho, bueno, mucho, vamos, si digo mucho, mucho, mucho, va a parecer que somos más viejas de lo que realmente somos ya, pero bueno. Y quería, bueno, nombrarla porque yo, que somos amigas de tanto tiempo y que creí que lo conocía todo de ella, me sorprendía el año pasado, el verano, con esa bella poesía, la primera que ha recitado, llena de cariño, llena de amor, llena de ternura hacia quien la inspiró, que es su hija, su preciosa hija Berta. Y la verdad es que me sorprendió, yo no conocía esa faceta de ella, esa faceta de escribir también poesía como el resto, por supuesto. Así que muchísimas gracias a todas por vuestra calidad literaria, y seguiremos apostando por Patios para la Poesía. Muchas gracias.